la diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Por dónde largamos, Carlos? Buen día. ¿Por buitres o por ganancias? Como vos quieras. ¿Qué van primero, las malas noticias o las buenas? Siempre queda uno mejor con buenas noticias de final, así que empecemos con los buitres. Bueno, dale con los buitres. Me parece, ¿no? Sí, dale. El viernes se conoció... el viernes de la otra semana fue, ¿no? Que la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de los holdouts. Bueno, hablamos el sábado pasado. En todo caso, transcurría una semana y habiendo recabado más datos... Además se supone que hay más reposo analítico. Bueno, ¿no? Todo apunta a ver qué... A ver, ¿la clave es qué va a hacer la Corte Yankee, la Corte Suprema Yankee o no? A ver, digamos varias cosas, porque... Yo hace un tiempo, cuando salió el fallo de Griesa, dije que era un fallo de un juez de colonias. Uh-huh. Y ahora diría que es un fallo de una cámara de colonias. Uh-huh. Y también eso lo... Tengo la lógica, está la corte de las colonias. No, porque hay un detalle que puede parecer pequeño, pero yo lo pongo en el... El señor Griesa es juez de un distrito de Nueva York. Y la Cámara es la Cámara de Apelaciones de un distrito de Nueva York, tanto así que ahora están pidiendo un pleno de las cámaras y demás, como un paso previo incluso a ir a la Corte. Vos ponete a pensar, digo para reflexionar, que un juez de Nueva York tiene jurisdicción para establecer sanciones a un país soberano. Uh-huh. Por eso yo hablaba de un fallo de colonias, ¿no? Pero bueno, la Argentina reaccionó, creo que rápido, y tomó medidas concretas, porque el fallo de la Cámara dice que la Argentina no ha dado ninguna señal concreta de su voluntad de querer darle el mismo trato a todos los acreedores de la Argentina. Esto es así. O esto lo dice porque Argentina tiene cerrado el canje de deuda, aunque en la presentación que se hizo ante la Cámara de Apelaciones en noviembre del año pasado, el gobierno argentino dice, estamos dispuestos, dice, el tema de la deuda es patrimonio del Congreso de la Nación, no del Poder Ejecutivo, y el Congreso ha sancionado una ley que no nos permite reabrirlo, pero nos comprometemos a enviar al Congreso una ley para que se reabra en caso de que los demandantes acepten ingresar. Entonces, como que hay un juego allí. Para disipar toda duda, porque la Cámara vuelve a decir que Argentina dijo que no le va a pagar ni un dólar a los fondos buitre, y que la presidenta dijo, citan a la presidenta, nos califica, yo diría ofensivamente, de deudor recalcitrante. Yo creo que es agresivo y ofensivo e inaceptable. Entonces, rápidamente el Estado Nacional envió un proyecto de ley que ya comenzó a tratarse en el Senado esta semana, que va a tener tratamiento en el plenario del Senado de la semana que viene, sí. Y que en 15 días seguramente lo trataremos en diputado, y que yo creo que será ley. ¿Qué pensás de las repercusiones que hubo en el arco político acerca del asunto? Déjame recordar algo que señalaba en el editorial. Sí. Porque el otro día, nunca tenés que perder la capacidad de asombro, ¿no? Hablaron de que el grueso de la oposición, estoy hablando de portales de Clarín, de La Nación, cuando la presidenta anunciaba el tema del proyecto de ley, el grueso de la oposición se opone, y en el mismo momento hasta el PRO y los radicales se manifestaban, estaban a favor. Massa no dijo ni A ni Mu, y en verdad la única que apareció diciendo llega tarde y se viene el apocalipsis, no sé, fue Elisa Carrió. Dijo eso, qué raro. Dijo, llega tarde. Esas fueron sus dos palabras, sus únicas dos palabras, porque creo que está de vacaciones ahora. Así es. ¿Qué pensás de las repercusiones en el arco político? ¿Era lo que esperabas? Pareciera que la oposición tomó nota del fiasco de la fragata. Y por lo menos esta vez no aparecieron las voces pidiendo la colecta o cosas por el estilo. Ahora, en la lista de los casi hay algunos. Claro, ¿no? Pero a ver, yo estuve el otro día, tengo siempre alguna ventaja de información, en una reunión preparatoria de la sesión de diputados, este tema entró por diputados, se va a tratar el martes a la tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sí. Y el miércoles en el recinto. Sí. Me da la impresión, por lo que escuché en la reunión de los presidentes de los bloques, aunque no estaban todos, que el clima, más allá, para que estoy diciendo mal, porque la reunión tenía más que ver con el tema de la modificación de impuestos a las ganancias, pero tangencialmente se habló, porque va a ir la otra semana, sí, recién, la deuda. Tangencialmente se habló de cuándo se haría el tratamiento de la deuda y allí se quedó en que va a ser el 11 de septiembre, sí, que lo va a tratar la Cámara de Diputados. Y por lo que allí se dijo, la impresión que yo tengo es que más allí de los discursos que van a criticar, que fue tarde, que fue porque la soberbia de la presidencia, por su discurso, es decir, que como si los fallos del juez estuvieran fundados en que la presidenta le dijo determinadas cosas y entonces el juez se enojó y castigó a la Argentina. Bueno, ¿no? Eso es lo que dijo Roa el sábado pasado. Bueno, está bien, pero que lo diga Roa, que lo diga los parlamentarios. Ahora, vos me preguntás de los casi. Hay varios. Y Prangay salió diciendo que era un regalo darles el cupón del PBI a los nuevos acreedores, este 7% que podría entrar al canje. Y esto lo escuché ya de varios economistas que critican los canjes del 2005 y del 2010, incluso del propio Labaña. Como si realmente no hubiera pasado nada y si estos canjes no nos hubieran permitido aplicar políticas independientes, reducir drásticamente una deuda que nos acogotaba. Hoy la Nata hace unas piruetas en Clarín para demostrar que estamos endeudados más que antes, y que en realidad nos hemos endeudado en vez que desendeudado, mezcla cosas, conceptos, datos de una manera terrible. Bueno. Sí, tampoco sé por qué se mete a hablar de economía, pero bueno. De economía, bueno, digo, en términos otro, de números. Otro que hizo declaraciones es el candidato a diputado Lustó. Lustó, exactamente. Que fue ministro de este gobierno. Que incluso en un artículo de La Nación, diario La Nación, del 29 de agosto, critica incluso el pago al Fondo Monetario, porque dice que gastamos divisa inútilmente con eso, dijo que la deuda no es intrínsecamente buena o mala, con lo cual no hay usura, por lo cual, por ejemplo, la deuda de Cavallo, que contrajo Cavallo en el megacanje con tasas en dólares superiores al 20%, no es ni buena ni mala, como si todo fuera lo mismo, ¿no? Rotundamente la cosa no es así. Entonces hay voces como estas que vemos que se las ingenian por todos los medios para oscurecer cosas que están bastante claras, Argentina ha hecho un proceso altamente virtuoso de desendeudamiento, ha ofrecido una negociación. El cupón de atado al PBI fue el broche del cierre. Yo me he cansado de contar las dificultades que hubo con la negociación cuando Kirchner quería que sea la quita del orden del 70% y no había forma de cerrar. Y allí apareció la cuestión del cupón. ¿Qué era lo del cupón? Bueno, muchachos, si ustedes nos hacen una quita como la que nosotros pedimos, el país va a arrancar. Y si el país arranca y la economía funciona bien, no tenemos inconveniente en dar un plus que mejore un poco la oferta que le estamos haciendo, pero tiene que estar atada al resultado de cómo le va a la Argentina. Fue una forma adecuada, ingeniosa, de resolver un problema que de otra manera no se hubiera resuelto. Como a la Argentina le fue muy bien, como el crecimiento del PBI en estos años es 7% promedio, en la mayoría de los años los acreedores han cobrado el cupón. Y seguramente este año 2013, si los pronósticos de la marcha de la economía argentina se ratifican y se sostienen, y la economía va a crecer más del 4-4.5% en un mundo en recesión, donde Europa da cero o negativo, donde Estados Unidos con entusiasmo da 1.5 o 2, donde Brasil recorta a la baja sus expectativas de crecimiento, está en el 2 y pico. Bueno, ¿por qué esa negativa a querer reconocer que en la Argentina las cosas en este contexto mundial se han venido resolviendo bastante bien? Se ha logrado sostener un crecimiento sólido, se ha logrado proteger el empleo, se ha logrado proteger el valor del salario, se ha logrado proteger el mercado interno, se han sustituido importaciones por más de 15.000 millones de dólares. La lista es interminable. Esas son las cosas que han hecho que también podamos desendeudarnos. Él es una marca. Carlos Heller. Bueno, vamos a la gata Flora, Heller. Vamos a ganancias. Sí. Claro, ahora el problema son los autónomos y los monotributistas. Uno entiende que la medida haya sido acusada de electoralista y realmente cabe preguntarse, bueno, si se podía, ¿por qué no se hizo antes? Ahora, no deja de ser gataflorezco porque finalmente es lo que se estaba reclamando. Arranca por donde quiera, pero no, supongo por eso, que hay mucha tela para cortar, no solo eso. El proyecto que presentó Massa, ¿no era electoralista? Digo, yo hago una pregunta, porque el desconocimiento de los proyectos, por ejemplo, que había presentado el bloque del Nuevo Encuentro sobre el tema, negarlo, esconderlo y poner que el que puso en el tapete el tema fue Massa, no es electoralista. Sí, la tapa es peor de Clarín, que eso, Carlos, no es electoralista. Él presenta un proyecto sin decir, que me parece que este es el nodo. Bueno, a ver, ¿de dónde vas a sacar? No, eso es aparte, eso es aparte, pero espera, yo te estoy hablando de electoralismo. Ahora, déjame que siga, porque yo estuve pensando en esto. ¿No se le reclama a este gobierno que no escucha? ¿Y si escucha también está mal? Es decir, si hay un reclamo y el gobierno modifica, porque el gobierno pensó, no es la prioridad son otras cosas, nos va a afectar las cuentas públicas. O lo que quiera. O lo que quiera. Pero se instala un reclamo fuerte, crece. Y dice, tiene razón. Porque además, lo grave sería si la solución propuesta va en contra de las políticas. Uh-huh. Es decir, mirá lo que hicieron esto con electoralmente, hicieron una cosa que no tiene nada que ver con el modelo, que no tiene nada que ver con el resto de las medidas, se salieron del cauce para dar satisfacción a un reclamo de la población. ¡No! Típica medida redistributiva, impuesto a la compra-venta de acciones, impuesto a las utilidades empresarias y parte subsidiado directamente por el Estado, alivio del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Déjame recordar que estamos hablando de que el gobierno deja de recaudar más o menos 4.500 millones de pesos que los compensaría. La mitad los va a compensar. Estamos hablando de lo que va de acá a diciembre. Después vamos a ver cuando venga el proyecto de presupuesto cómo se financia el año que viene, porque los 4.500 millones de pesos son para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora, lo cierto, lo incontrastable, es que el 90% de los trabajadores registrados deja de pagar impuesto a la ganancia. Cero va a pagar. Cero. Y un 10% va a pagar una parte menos de lo que pagaba, porque se le sube el mínimo no imponible a los que ganan entre 15 y 25 mil pesos, y los que ganan más de 25 mil pesos seguirán pagando lo mismo que antes. Netamente redistributivo. Beneficia a los que menos ganan y no toca el aporte que tienen que hacer los sueldos superiores a 25 mil pesos. Cada vez que nosotros hemos hablado de este tema, o que vos hablaste, que no han sido pocas, vos siempre insististe, yo creo que hasta fuiste, no digo que pionero en eso, porque quizás sería exagerado o no, pero siempre hablaste de que el punto es tocar las escalas. Sí, pero acá hicieron un corte tan drástico, que escala si te deja fuera con los 15, si el 90% es cero, no tiene más escalas. Quedan afuera. Y después hay un cambio de escalas importantísimo en el resto, porque... Igual explica, ¿no? ¿Qué sería de las escalas? ¿Por qué se queda afuera? Pero claro, las escalas, cuando el mínimo no imponible es mucho más bajo, empiezan a tributar y van tributando, no todos pagan derecho el 35%, por un tramo se paga el 9%, después se paga el 15%, después se paga, va escalando, es un impuesto progresivo. Ahora, la progresividad de cero es cero, no hace falta escalas. Por otro lado, en el caso de los de 15 a 25 mil pesos, la forma en que está calculado hace que en realidad un trabajador casado, sí, que tiene dos hijos, sí, y que gana, digamos, 16 mil pesos, que está justo en la banda que empieza a pagar, uh-huh, va a tener una disminución de lo que paga del orden del 60%. Es muy grande el beneficio que se está trasladando a los trabajadores en relación de dependencia. Insisto, del universo total de trabajadores, porque cuando te dicen 90% quedan excluidos y 10 pagan, tenés que tener en cuenta además que todos los trabajadores no registrados no pagan. Estamos hablando de los registrados. Claro. Todos los demás no pagan. Es decir que la cantidad de trabajadores... 34%. 32% dice el gobierno. Que no están registrados. Que no están registrados. ¿Qué se fue? ¿Qué se...? Bueno, quiero decir que se ha tomado una medida. Ninguno de los proyectos que andaban dando vuelta, ni el famoso de Massa, llegaba a esto. Este proyecto es más generoso, uh-huh, respecto de la situación de los trabajadores en relación de dependencia que los electoralistas proyectos que habían presentado desde la oposición, que el de Pratgay, que el de Massa y que todo eso que andaban dando vuelta. Y eso los pone locos, entonces empiezan a mirar con la lupa y si las horas extras... Hoy está la reglamentación. Muchachos, también ahí le explicaron. Las horas extras siempre y cuando constituyan una habitualidad. En los 8 meses que se van a tomar como promedio, creo que el 70% de los meses tiene que haber cobrado horas extras que lo hagan pasar de 15 mil pesos. Y si eso es así, gana más de 15 mil pesos. No es un hecho fortuito. No es un hecho fortuito. Es alguien que tiene habitualidad en la realización de horas extras. Sobre el aguinaldo no está incluido, los bonus extraordinarios no están incluidos. Es decir, todo eso que se dijo de que... es un beneficio grande, importante, que ahora, como no se le puede cuestionar de ese lado, el cuestionamiento es que es tardío y van a empezar a jorobar con los bordes. Siempre hay bordes. Porque si yo digo 15.000, el que gana 15.200, tributa. Y bueno, sí, y si lo subís a 15.500, va a pagar el de 15.600. Siempre hay bordes. Pero el cambio, todos los que quedaron afuera, por ejemplo, se hablaba de jubilados. Quedan, creo que 30.000 jubilados incluidos. Son todos los jubilados que cobran más que sumas altísimas, porque cuando uno dice jubilado, está pensando en la mínima. Hay jubilaciones de 80 mil pesos, 100 mil pesos, qué sé yo cuánto, y no me parece mal que paguen impuesto a las ganancias. Carlos Heller, una marca. Bueno, hablando de la más famosa de todas las gatas, que sí, es Flora. Título de Clarín de hoy, el dólar oficial ya subió un 15% en lo que va del año. En realidad debería decir aleluya, porque se han pasado la vida diciendo que estamos atrasados, que el atraso cambiario, que la pérdida de competitividad, que perdemos los mercados. Entonces, ¿es bueno o malo que subió el 15%? ¿Por qué no lo dicen? ¿Es bueno o es malo? En realidad, lo que les cuesta aceptar, Eduardo, es que hay una política. A ver, busca las explicaciones que yo he dado cuando hablamos de la administración del tipo de cambio. ¿Cómo se establece? En base a lo que pasa con las monedas de los países, con lo que tenemos según los flujos comerciales, etcétera. Entonces, el dólar se está... Lo que técnicamente es flotación administrada. Claro, el dólar se está apreciando en todo el mundo, porque los muchachitos le meten 85 mil millones de dólares todos los meses, e inundan de dólares. Brasil tiene un problema que ya no sabe cómo hacer para parar la situación, ha decidido poner 60 mil millones de sus reservas, sumándolo a los 45 mil que ya puso para tratar de frenar esta situación. Más Indonesia, Turquía, sí, Ucrania, Sudáfrica. Entonces, el gobierno, que a través del Banco Central, que tiene la capacidad de administrar el tipo de cambio, ha acelerado el ritmo de las correcciones para que efectivamente este cambio que se da en el escenario mundial no nos descoloque. Y lo hace entonces yendo un poquito más rápido de lo que venía en las correcciones diarias. Y efectivamente estamos en un nivel de devaluación anualizado del 21-22%, que es a lo que estamos. No importa que el último mes sea 3%, el anualizado da 21 y pico, o sea, lo que se devalúa el dólar oficial. Digo, exacto, el dólar, bueno. No, el dólar, no hay otro. Bueno, ahí no hay quería otro. Que cerráramos con eso, no, porque otro también fue tema de la semana, claro, que entonces, tocó 10 el blue. Sí, el paralelo dice el título, casi sin operaciones tras los allanamientos. Perfecto, pero lo siguen poniendo y siguen dando la cotización aunque no haya operaciones. El comercio exterior argentino, el otro día la presidenta daba los datos en la reunión, ha crecido, y en las importaciones ha crecido notablemente, y Argentina puede cumplir rigurosamente. La Argentina está al día con sus pagos de deuda externa. La Argentina está al día con sus pagos de importaciones. La Argentina está al día con sus pagos por los turistas argentinos que viajan al exterior como nunca han viajado. Creció un 22% en el anualizado, si no me equivoco. Me parece que se duplicó en el anualizado. Me parece que se duplicó. Pero bueno, no importa. Creció muchísimo. Entonces, Sí, perdóname, Carlos, pero ese no... Perdóname la interrupción, digo, pero no es un dato menor, porque en la construcción de sentido, en la construcción simbólica, como dicen los semiólogos... Es un cepo que tiene muchas filtraciones. Claro, porque muy blandito. Si cada vez más gente viaja... Claro. Y entonces, cada vez más gente gasta, queda relativizado. Y cada vez más gente compra auto y cada vez más gente construye, porque tenemos indicadores de la construcción crecientes mes a mes. Entonces, muchachos, empiecen a ser un poquito más coherentes, diría yo. Ojo, porque hay medidas que se toman que hace una semana ustedes decían que hacía falta tomarlas. Y cuando se toman, empiezan a ver cómo dicen que están mal. Ya no les alcanza con decir que es tarde. Paso Heller.